giro nacido en Palenque. Tranquilo, yo ando, ando entre mi gente. Nacido, nacido, nacido en Palenque. Tranquilo, yo ando entre mi gente. Pelo crespo, pelo apretado, pelo recio, negro azulado. Pelo crespo. Y hoy traemos un especial a otro músico, a otro cantante y artista maravilloso, Luis Towers, desde San Basilio de Palenque. Y a mí me gustaría saber qué es lo que comen en San Basilio de Palenque, porque como hemos visto, salen de ahí enormes, enormes artistas. Tan solo lo que hemos revisado en estos rituales picoteros por Tabogo Beats Radio, de allí salió el maestro Justo Valdés, también salió Anne Swin, Viviano Torres, ha salido Charles King. Y bueno, hoy en este capítulo de los rituales picoteros, el señor Luis Towers. ¿Quién sabe qué aire respiran en San Basilio de Palenque? ¿Quién sabe qué tenga esa agua y esas fuentes de donde toman esas aguas en San Basilio de Palenque? Nacido en tu corazón, tierra negra, y abierto mis ojos entre verde selva. Hoy ando orgulloso entre la gente, contento, orgulloso de haber nacido en Palenque, entre gente tranquila, vieja, gente bien amante. En este especial que traemos hoy de Luis Alfredo Torres Reyes, primo de Viviano Torres, Anne Swin. Hoy el especial de Luis Towers. Y vámonos con alguna de su música maravillosa. Pelo crespo, pelo apretado, pelo recio, negro azulado, azulado, azulado, una negra a luz lo ha dado. Palenque, Palenque, nacido entre mi gente. Palenque, Palenque, nacido entre mi gente. Palenque. Sonoro. Los delitos de cada hermano, gente la van a golpear. No Bueno, ¿y el rasta de dónde saca tantos extractos? Yo creo que es de la semilla de Lolo. En la cárcel de San Diego, un viejito lo encerró. Se había robado una vaca y cuatrero lo acusó. Y pensar que todo esto se lo debe a su mala crianza. ¡Ay! Buscaron un abogado y su madre lo pagó. Pero era tan desgraciado que él nunca le agradeció. Y apenas salió del hueco, su madre le pegó. Ella no le dio palpicio que fumaba aquel ladrón. Ella no le dio palpicio que fumaba aquel ladrón. Ay, mamá, si supieras el daño que hiciste a tu hijo al no dejar que lo castigara. Ay, Robert Paternina. Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Tabogo Beats Radio. Estos son los rituales Picoteros. Y hoy tenemos un especial de Luis Towers. Y en esta temporada, por los micrófonos de Tabogo Beats Radio, hemos querido acercarnos al mundo del pico, lo que pasa en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Barranquilla y en la ciudad de Santa Marta. Los 12 capítulos que corresponden a esta temporada en Tabogo Beats, pues nos van a dar solo como para una pequeña sumergida en las grandes aguas del Caribe de Colombia con referencia al pico. Y siempre muy agradecidos de las personas que nos han acompañado en este viaje. Muy agradecidos con el loco Cuacua Champetú, que nos ha apoyado. Muy agradecidos con el maestro Edgar Benítez, quien también por estas frecuencias de Tabogo Beats ha amplificado y aclarado el panorama de lo que es el pico y la champeta en Colombia. Y muy agradecidos, claro está, con el maestro Justo Valdés, quien tuvimos la suerte en su voz contarnos la historia del palenque, la historia de Bencos Biojó, la historia de Son Palenque. Esas son cosas bien, bien importantes. Gracias a ellos es que hemos jugado de locales desde la ciudad de Bogotá. Como siempre lo he dicho, estamos aquí en Cachaquistán y pues desde aquí nos andamos acercando a la cultura picotera. En general, Alexa, un saludo a Alexandra y yo hemos jugado de visitantes, pero gracias a esta compañía hemos jugado de locales y hemos entendido, o creemos tal vez entender, tal vez creemos simplemente entender mejor esto del pico, de la cultura picotera. Y gracias a la familia de Tabogo Beats por permitirnos este acercamiento y por acompañarnos. Muchas gracias a Pipe Roots, quien ha confiado en nosotros y comenzar los lunes con esta alegría, con estas penas también, con estas penas alegres. Hemos partido de estos rituales picoteros, de las inquietudes que tenemos, de lo que pasa alrededor de todo este mundo y de todo este universo, y hemos decidido acercarnos. No confío a nivel personal mucho en los intermediarios. Siempre los intermediarios se quedan con una buena tajada de este asunto y de muchos más. Ahí es donde está el business. El día de mañana, cuando se aparezca así una multinacional de la comunicación, pero una grande, o sea, sino tal vez la más grande aquí en Occidente, a contarnos la historia de los picos y a contarnos la historia de la champeta, recordemos que nosotros mismos tenemos el recurso para ir a buscar esas memorias y esas historias. Porque seguro cuando se aparezca una multinacional de la comunicación, de esas enormes, enormes, seguro será para tergiversar la historia y la memoria de los pueblos, porque eso es lo que acostumbran a hacer. Entonces, no dejen que les cuente la historia de la champeta y el picó. Los maestros, muchos de los maestros que son pioneros en todo este universo, siguen con vida y ellos mismos nos pueden contar en su propia voz, en la voz de todos esos palenques que están en la costa Caribe y en la costa Pacífico de Colombia, en su propia voz nos pueden contar nuestra historia. Y vamos a seguir con este especial de Luis Towers, otro grande, un enorme artista de la champeta, que con esa composición, con esa letra maravillosa que tiene esa canción de El Liso de Olaya, le dio a este género musical un impulso que catapultó a la champeta lejísimos, lejísimos, porque pudo infiltrarse en esas clases sociales de la ciudad de Cartagena. En todas las clases sociales se pudo filtrar esa canción de El Liso de Olaya. Ese es el poder que tiene la música, más allá de las clases sociales. Y más allá de la etnia o la raza, la música es universal cuando alcanza esas magnitudes de belleza, no solo a nivel ritmo melódico, sino en esa letra, se podría decir, sí, simple, pero al mismo tiempo muy compleja, que muestra esas grandes contradicciones de nuestra sociedad. Y pues de nosotros mismos, porque somos peces que nadamos en estas aguas y en este sistema. Vamos a seguir con Luis Towers. Esto es el palenque sonoro Tabogo Beats Radio. Thank you. ya. Quiero. sube la yuca, todos gritan, nadie escucha. Sube la papa, sube la yuca, todos gritan, nadie escucha. Marco del sendero para que te fíe, te mira a la cara y ríe, preguntándose debe estar de dónde sacarás para pagarle el queso y todo esto que te pilló la semana atrás. Seguimos con los rituales picoteros, amplificando por Tabogo Beats Radio. Y hoy estamos en un especial de Luis Towers. Me gustaría contarles un poco de la carrera de este fenomenal artista, como ya lo dije, de San Basilio de Palenque. Luis Towers comenzó como bailarín en Son Palenque, al lado de su primo Viviano Torres y su amigo Charles King. Cuando Viviano Torres funda Anne Swing, lógicamente su primo lo acompaña, trabaja un tiempo en Anne Swing y en el año 1990 firma como solista para el sello discográfico Discos Fuentes. En Discos Fuentes, uno de los sellos más importantes de Colombia en la historia del vinilo y la música, dura 5 años, desde 1990 a 1995. Y cosa extraña, le prohíben grabar champeta. Y bueno, esta parte de la historia sí genera muchas inquietudes. Aquí tengo un vinil, justamente se llama Luis Towers y Rocky. Cuando uno ve las canciones, pues lógicamente aquí sí dice soca rap, rap, merengue rap, calipso montuno, calipso rap, soca rap, reggae, calipso, reggae rap y reggae. Pero no hay ninguna canción que se llame champeta, ni siquiera terapia criolla. Queda como una gran interrogante por qué Discos Fuentes prohibió a Luis Towers grabar champeta en ese momento tan importante de la champeta. Lo que pasaba con Anne Swing, que no era muy distinto con el sello discográfico con el que firmó, realmente unas relaciones como muy difíciles, pero el ejercicio de Anne Swing, por lo menos de esos 2 primeros vinilos, es brutal. O sea, el nivel musical que alcanzan esos 2 vinilos es brutal, brutal, brutal. Este vinilo de Luis Towers es muy bueno a nivel musical, pero conserva ese sonido de Discos Fuentes. En la programación pues no está nada más y nada menos que el señor Isaac Villanueva. Y queda la duda por qué Discos Fuentes lógicamente apostó por su sonido, por ese sonido que llevaba cultivando y cosechando desde décadas atrás, pero por qué no permitió la experimentación. Eso es muy importante, hasta en los sellos discográficos súper consolidados, experimentar. Porque innegablemente para Discos Fuentes hubiera sido experimentar con artistas de la champeta. Y creo que el resultado hubiera sido muy óptimo, porque el nivel de la champeta en este momento, cuando uno escucha, es altísimo. Los músicos, los cantantes, los guitarristas, las percusiones. Impresionante. En este álbum que estamos escuchando hoy de Luis Towers, que se llama Caribe 21, es Luis Towers Parche 21 y el álbum se llama Caribe 21, es grabado en el año 2000. Con MTM. Y al final de este álbum, en las cancioncitas que vienen al final, vamos a escuchar los remixes. Yo no sabía, hasta hace poco me entero, en Cartagena salían los álbums y la cara A, por decirlo así, traían las versiones originales y en el lado contrario, la cara B, venían los remixes. Bueno, ya habrá que preguntarle a alguien realmente que sepa sobre este tema y que lo haya vivido, cómo era esto. También para no ponernos a hablar cosas que no son. Pero sigamos con este especial de Luis Towers. Esto es el Palenque Sonoro amplificando por Tabogo Beats Radio. Papá rasta, Luis Towers. Quiero ser la desconocida, la desconocida. Está robado mi ser. Esa mujer está robado mi ser. Esa mujer está. tercera pasó lo mismo y con la cuarta no pasó nada. Una vez no me quiso pagar, otra vez no me pagó tampoco, pero siempre tuve la esperanza de que alguna vez se cambiara todo. La primera no me dio plata, la segunda yo no vi plata, la tercera pasó lo mismo y con la cuarta no pasó nada. Una vez no me quiso pagar, otra vez no me pagó tampoco, pero siempre tuve la esperanza de que alguna vez se cambiara todo. José María Toro, por los grandes, por los grandes. Hey. Un día decidí parar, no cantaba mis canciones, toda mi fanaticada extrañada preguntaba entonces, Rasta, ¿tú qué vas a hacer si ya no vas a cantarnos estas canciones bonitas a las que nos acostumbramos? Esas canciones para mirar bien lo que pasa con mi bolsillo, porque mientras me paso cantando canciones bonitas están vacíos. Tengo que parar para mirar bien lo que pasa con mi bolsillo, porque mientras me paso cantando canciones bonitas están vacíos. La primera no me dio plata, la segunda yo no vi nada, la tercera pasó lo mismo y con la cuarta no pasó nada. Una vez no me quiso pagar, otra vez no me pagó tampoco, pero siempre tuve la esperanza de que alguna vez se cambiara todo. Rafael Miranda, por fin, hombre. ¡Ay! Me siento muy agradecido, el cariño que me tienen. Hoy les vuelvo a cantar, porque eso merecen ustedes. Pero entiendan que no es justo que me las pase cantando. Gratis si tengo familia que no se alimenta de aplausos. ¡Aquí! Y seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Tabogo Beats Radio. Entre gente tranquila, quieta, gente bien normal que de la fiesta, en rituales de lumba, bebiendo yeque, cielo azul. Estos son los rituales picoteros. Hoy con un especial de un gigante de la música de Colombia, con un gigante de la champeta, el señor Luis Tower. Pelo crespo, pelo apretado, pelo recio, negro azulado, pelo crespo, pelo apretado. Agradecer muchísimo, muchísimo el esfuerzo, el gran esfuerzo que realizaron Anne Swin, Viviano Torres, Charles King, Luis Towers, porque fueron la energía, la voluntad, la determinación, el alma, el corazón y la vida que pusieron las bases de lo que hoy conocemos como champeta. Y no siempre la pusieron en las mejores condiciones. Al contrario, tuvieron que luchar contra muchas adversidades. Agradecemos mucho ese esfuerzo, esa música excepcional. Me gustaría tal vez platicarles sobre algunas personas que acompañan a Luis Towers, la voz líder de este CD. En los coros está Charles King, Melchor Pérez, Charles Boyce y Viviano Torres. En las secuencias y teclados está Cristóbal Fernández Jr. En el piano está Raimundo García. En la guitarra está Stevenson Arnedo. En el bajo está José Ricardo Hoyos. En la batería, Iván Castro. En las congas y alegre, Tomás Valdés el Fami. Y el director artístico es el señor Luis Towers. Y en los efectos, que me parece que es el perreo, en esas versiones remixes que les contaba, me parece que vienen muy acentuado el perreo. En esos efectos está Luis Pestaña el Loro. Ellos son los grandes músicos que interpretan con alma, corazón y vida este CD. Todas las composiciones del señor Luis Towers. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro en este especial de Luis Towers. Yo eres palenque, ya nací aquí, voy a conocer mandar a mí. Yo eres palenque, yo eres la riva, voy a mirar mi talento de barica de mamá. Vuelve a tu raíz. Vuelve a tu raíz. Ya que le son de donde puedo nacer. Háblame, háblame. Vístame. La. Recuerdas en donde naciste. ¿Te acuerdas? Y la madre que te parió. Eso que tu corazón dice. Ay, oh. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.